La radio es la historia de dos hermanas solteronas de cerca de 70 años que están viviendo en la casa donde han nacido y que no se han separado. Y bueno, este día, hoy el día de la función, se van a decir, a recriminar y a revelar cosas que hasta acá habían callado. Uno en realidad nunca termina de percibir claramente si las cosas que se dicen, cuánto hay de verdad en eso y cuánto hay de fantasía en cada una. Pero bueno, el tema es que se juegan a eso. Se generan ciertos climas donde en determinado momento una de las dos, una dinámica a la que ellas ya están acostumbradas, tiene que retroceder, porque si no, no hay fin, no, el fin es dramático. La obra originalmente parecía un drama y se convirtió en un melodrama. Como decía, mi maestro fue Marcelo Bertuccio, un maestro muy generoso como tal, y él llamaba lo que yo escribía, él decía que era un estilo cuasi cómico, ¿no? Él decía, este material que uno lo ve, se rió durante 1 hora y 10 y cuando sale dice, ¿de qué me reí? La radio casi es un personaje más en la obra. Por ahí nosotros en la sinopsis de la obra decimos, Marga enciende la radio, Rosario la apaga. Es una particularidad que vamos a ver en estas mujeres, que en general una deshace lo que otra hace y una desdice lo que otra dice, y así juegan todo el tiempo sin recriminarse, por otro lado, como si fuera lo más natural. Yo no quiero adelantar cosas de la obra, pero van a ver que algunas situaciones que para estas mujeres son de muy difícil digestión, muy difíciles para tramitar, las convierten en radionovela. Por eso es la radio, ¿no? Y el que hago yo sin vos tiene que ver con eso, que hago yo sin vos por la radio, y además es como si es lo que cada una le dijera a la otra en una relación tan simbiótica, que hago yo sin vos. La obra se da en Brilla Cordelia, que estamos en la calle Perón 1926. Tenemos un blog que también es Brilla Cordelia, y también estamos en Facebook como Brilla Cordelia. La obra se da los días sábados a las 22:30.